El precio de las entradas es de 2 euros y los puntos de venta son el Bar Cádiz, el Bar Manuela, Bar El Prado y la Peña Bética Rafael Gordillo. Y aprovechamos para comentar que el Ubrique Unión Deportiva disputará su primer partido amistoso de pretemporada el próximo viernes 19 de agosto en Villamartín, junto a la Unión Deportiva Villamartín y el Arcos Club de Fútbol en un formato triangular. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.